Claro, por supuesto, yo siempre lo digo, digo que el plan de local de salud va a ser un plan, valga la redundancia, que regule y normalice todas las actividades, ¿no?, que se desarrollen en la localidad y todas en los ámbitos y actuaciones que tengan lugar en temas de salud, pero está claro que los colectivos, hasta el desarrollo de ese plan, pues están desarrollando una labor primordial en la localidad en temas de salud, sobre todo promoción, ¿no? El ayuntamiento, la consejería delega la delegación de salud, todo el equipo y con nuestra alcaldesa al frente, por supuesto, tenemos que trabajar de la mano con todo ese tejido asociativo porque nos necesitan y porque estamos en el mismo barco y, por supuesto, pues estamos participando y colaborando con todos los colectivos, en este caso en el área de salud y el tejido asociativo en temas sociales, ¿no? Hay cuestión, voy por comentar, porque estamos colaborando con todos los colectivos, y siempre lo digo, los tengo a todos muy enumerados y participamos todos en todos ellos. En este caso, para resaltar las últimas actividades, puedo decir que con el colectivo Dame tu mano del cáncer de Ubrique, como todo el mundo sabe, ha desarrollado y han organizado la segunda carrera marcha solidaria, Dame tu mano. Y evidentemente el ayuntamiento, a través de todas sus delegaciones, yo digo que ha sido una organización bastante amplia, y tanto la delegación de deporte, urbanismo, salud, limpieza, festejo, policía, han colaborado con esta asociación y con este proyecto para que se desarrollara, por supuesto, de la mejor forma posible, ¿no? El resultado ha sido exitoso, los participantes estaban muy satisfechos y la verdad es que todo el mundo se ha volcado con esta iniciativa. Y por supuesto, nosotros, pues no podíamos, como no podía ser de otra forma, pues hemos colaborado, ¿no?, con todos los temas logísticos, con todas las actividades, el tema de seguridad, adecuación de la Plaza de la Farmería, donde se desarrollaba la actividad. Y por supuesto, desde el primer momento, desde que se presentó la cartelería de la actividad, estamos con ellos ahí de la mano, nunca mejor dicho, por esta causa tan solidaria, ¿no? Yo desde aquí siempre pues agradecer a la asociación, por supuesto, a todos los componentes y en general a toda la ciudadanía, ¿no? Porque ya os digo, han sido casi 1.400 inscripciones, por tanto un éxito de participación. Hemos recibido felicitaciones y ellos también, por supuesto, de todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo a seguir y, por supuesto, resaltar la colaboración en esta actividad, no solamente Dame tu mano, sino que en ella también han colaborado el resto del tejido asociativo, como Vamos Juntos, Fibromialgia, El Curtido, es decir, todos los colectivos de la mano, ¿no? Y eso también es una buena noticia, ¿no? En relación a Fibrón, que es el otro colectivo con lo que trabajamos, que es el colectivo de fibromialgia, lo comúnmente llamado así, porque realmente ellos no solamente abarcan fibromialgia, sino que abarcan otro tipo de enfermedades reumatológicas, pues ellos, pues con ellos pues celebramos recientemente también el Día Mundial de la Fibromialgia, en el que se proyectó una serie de actividades, un programa de actividades bastante amplio. Una de esas actividades fue la mesa redonda que se realizó en las instalaciones de Guadalinfo con bastante éxito, no solamente de asistencia y participación, ya que me gustaría resaltar que esto es una iniciativa en la que se utilizan las redes sociales, ¿no? Creemos que todo lo que es los medios audiovisuales, medios visuales y demás, pues tienen que estar también de la mano, tenemos que utilizar esos recursos y la plataforma Guadalinfo pues nos marcaba y nos ofrecía esa posibilidad. Por tanto, a través del canal YouTube y la red Guadalinfo, conectado con otros municipios, pues pudimos llevar a cabo esta iniciativa junto con la Escuela de Salud de Antonio, por supuesto, que siempre nos brinda la colaboración y fue un éxito, ¿no? Ellos también desde su asociación, pues su colectivo, pues realizaron diferentes actividades, se colocó un stand en el centro de la avenida y, por supuesto, desde el ayuntamiento también se organizó una jornada de convivencia. Ellos estuvieron en Sevilla con una jornada de convivencia entre todos, entre ese colectivo y en principio se iba a realizar con otro colectivo de allí de Sevilla de fibromialgia, que al final no pudo asistir, pero ellos realizaron una jornada de desestrés, como yo digo, antiestrés, y del que están muy satisfactorias y muy contentas, ¿no? También, por supuesto, con este colectivo. Yo tengo que resaltar, lo tengo que decir públicamente, desde el primer momento que yo tuve contacto con ellos, la evolución que ha sufrido este colectivo ha sido bastante importante y está de manifiesto en todo y cada uno de los componentes de esta asociación. El aumento se ve sobre todo marcado por el aumento de socios, ¿no?, y a través de la divulgación de este colectivo. Resaltar, por tanto, que es importante, ¿no?, este enfoque y esta puntualización, porque de esa forma ellos podrán estar más activos en la sociedad, ser más visibles y aumentar pues toda la oferta, ¿no?, hacia la ciudadanía. Nosotros también con ellos estamos trabajando lo que es el apoyo emocional y demás a través del apoyo psicológico, estamos trabajándolo con ellos. y es un ejemplo también a seguir en el sentido de cómo han evolucionado y cómo se han superado como colectivo, ¿no? También es importante, ¿no? Son algunos de los colectivos. Sí. Sí, hay más actividades, ¿verdad? Al respecto, sobre, ya decimos, sobre todo en torno a promoción, es muy importante el papel por parte de estos colectivos sociales. Sí, eso es muy importante, no solamente con los colectivos sociales, sino también con diferentes profesionales de la localidad en cuestión. También en la Diputación, ¿no? A través de la Diputación de Cádiz, a través de la de Deporte, pues también nos ofreció la posibilidad de realizar una formación en desfibrilador semiautomático que tuvo lugar aquí en Ubrique. Para 40 monitores de toda la Sierra de Cádiz, que se desarrolló aquí en el Patronato de Deporte. Esta actividad formaba parte de un programa que consistía en, por una parte, ellos nos ofrecieron un desfibrilador semiautomático que ya lo tenemos en nuestras instalaciones, y por otra parte, pues ellos tenían que formar y capacitar a esos profesionales para poder utilizar este aparataje, ¿no? Y por tanto también, pues eso fue también desarrollado también durante estos días pasados, y también con bastante satisfacción por parte de todos los profesionales que allí se encontraban. Y digo, no solamente con todos los colectivos y tejidos asociativos, sino también, por supuesto, con otros colectivos, ¿no? El tema de la salud también hemos tenido un enfoque relacionado con el tema de la mujer. El 28 de mayo, pues, se celebró el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en esta ocasión, lo que es el área de Diputación nos ofrecía, porque ya nosotros nos pusimos en contacto con ellos para establecer diferentes líneas de trabajo, y en este sentido, pues se nos ofrecía tanto a la Delegación de Salud como a la Delegación de Igualdad de este ayuntamiento la posibilidad de realizar un taller que se llamaba, o se llama, no se llamaba El Placer es Nuestro, a través del cual pues se le iba a ofrecer a mujeres de la localidad pues este taller. Como yo digo, se celebró el pasado lunes, el lunes pasado, y tengo que decir que desde el centro donde se realizó me han trasladado el agradecimiento, me han sugerido que intermediemos, ¿no?, para que se pueda desarrollar nuevamente. Yo he trasladado ese agradecimiento a la Diputación y, por supuesto, pues estableceremos la organización necesaria para que podamos tenerlo nuevamente, ¿no? Me lo han valorado de 10, las mujeres están muy contentas. Se trabajaba no solamente sensaciones, afección, afectividad, autoestima en la mujer, que es muy necesario en estos días, ¿no? Pues todo ello dentro de lo que es el ámbito de la salud. Si te parece, Virginia, nos quedamos también con el área del mayor, porque también hay novedades al respecto. Se ha publicado ya, además, se ha presentado lo que es el programa anual de actividades. Y bueno, pues además podemos hacer referencia a un buen número de iniciativas en torno al mayor que han tenido lugar días atrás, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Yo siempre digo que las delegaciones son todas transversales, ¿no? Es decir, aquí trabajamos el mayor desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de la igualdad. Es decir, todas las delegaciones de este equipo pues trabajan de forma transversal y estamos todos coordinados y trabajando de la mano, ¿no? En este sentido, yo antes de nada pues quisiera pues hacer un pequeño homenaje, ¿no? Porque hoy es 15 de junio, hoy es el Día Mundial de Toma de la Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reflexionar también en este día y luchar todo de la mano, ¿no? Por evitar y prevenir todo el tema de abuso a los mayores, no solamente el abuso a través de la violencia de género, sino también a través de la violencia familiar. Y comentar que el tema del abuso hacia los mayores está presente en todo, está presente desde la publicidad, desde el ambiente familiar, el ambiente social, y cada vez más porque la población y la pirámide poblacional está evolucionando hacia una población más envejecida, ¿no? Tenemos que resaltar, me gustaría resaltar, y siempre lo hago, y tú lo sabes, Juan Carlos, que siempre que tengo ocasión lo hago, resaltar el papel de los mayores, no solamente en la localidad, sino en la sociedad. Los mayores, por así decirlo, porque a mí me gusta llamarlos de edad, ¿no? Porque mayores, la verdad que yo cada vez estoy más convencida de que tienen una fuerza, una entereza y una energía que son impresionantes y nos dan dos vueltas, como se suele decir, a más de uno, ¿no? Tenemos que luchar y hacerlo visible. Son más activos que nunca, están presentes Es verdad que los recursos de todos ellos, lo que son las prestaciones, ¿no?, que reciben, nos gustaría que fueran mayores, ¿no? Tienen unos recursos muy limitados y desde todas las entidades, de las entidades públicas y privadas, también tenemos que luchar y animar el hombro o pegar el hombro para que ellos también pues puedan realizar actividades y tener una calidad de vida lo más activa posible, ¿no? No solamente están para cuidar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros familiares, sino también están para hacerlos visibles y hacerlos partícipes, ¿no? Y yo creo que un pequeño homenaje, ¿no?, por el Día de Concienciación del Abuso, tenemos que dejarlo claro y resaltarlo, ¿no? Nosotros, a través del Consejo de Violencia de Género y Familia, que ha tenido lugar en esta semana pasada, pues por supuesto salió el tema del mayor. Allí aparecieron datos, aparecieron cifras de violencia en nuestra localidad y por supuesto también aparecieron cifras de maltrato hacia los mayores, ¿no? Hay que resaltarlo, hay que analizar esos datos y ver todos los temas de prevención y demás, cómo se pueden enfocar y utilizar medidas preventivas en ese sentido, ¿no? Nosotros desde esta delegación, pues del mayor, hemos trabajado la prevención del abuso a las personas mayores. También fue una actividad que solicitamos a Diputación y tuvo lugar en el centro de día. Fue una charla muy participativa, en la que había hombres y mujeres, hay que resaltarlo, y todos ellos pues debatieron, y es una primera toma de contacto y yo creo que es muy necesaria para su concienciación, ¿no? El taller que he comentado anteriormente de El placer es nuestro, relacionado con la salud de las mujeres, pues también está enfocado en este sentido, ¿no? Yo creo que la autoestima, lo que es la estima de las personas, sobre todo de las mujeres y de los hombres, también nos ayuda a que nos queramos a nosotros mismos, ¿no? Y no busquemos pues el aprecio o el agrado de los demás. Yo creo que también es importante, ¿no?, Juan Carlos, en este día, ¿no?, resaltarlo, ¿no? Por supuesto que sí, y bueno, pues el papel fundamental siempre, ¿no? Pero ahora más si cabe y cada vez más, ¿no? De nuestros mayores, bueno, como ayuda, auxilio diario de todos nosotros, ¿no? La verdad es que un papel social es fundamental y por tanto hay que reconocerlo, respetarlo, por supuesto, y bueno, pues aplaudirlo y felicitarles en días como hoy, por supuesto. Así es. Si te En ese parece. sentido, en ese Sí. sentido, bueno, Juan Carlos, recientemente, el mes pasado, pues, asistí a una jornada en San Fernando en el que se hablaba de cómo ser una ciudad amigable con las personas mayores, ¿no? La verdad que asistí a este tipo de eventos, ¿no?, en el que se realizan, en este caso estaba cerquita, era San Fernando, pero era una jornada a nivel nacional, ¿no?, en la que intervinieron pues todas las comunidades, ¿no?, de esta nación. Entonces, allí pues se veían diferentes visiones, ¿no? Esta jornada pues iba enfocada sobre todo a conseguir, como su nombre indica, una ciudad amigable y adaptada para las personas mayores. Y se analizó una visión de todos los ámbitos, una visión desde el ámbito urbano, desde infraestructura, del ámbito social, del ámbito de la salud. Y fue una jornada muy interesante, ¿no? Desde allí pues nos hemos traído muchas ideas para que los mayores sean activos, más activos en la sociedad, no solamente a la hora de realizar actividades, sino también a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y todas esas ideas pues las iremos plasmando poco a poco, pero decir que resaltar que la asistencia a esa jornada pues va a abrir nuevos cambios y líneas de colaboración que afectarán a los mayores de Ubrique, ¿no? Y en esa línea de actividades, pues, porque es que esto sería, tendría que estar todo el día en la radio contando todo lo que se hace con los mayores, pues por resaltar alguna de ellas, el viernes pasado, pues también gracias al apoyo y la aportación de la Diputación, en el área de deportes pues tuvo lugar en Ubrique, se desarrolló un programa, una jornada de mañana que se llama Yo Soy Activo. En esta actividad participaron más de 120 mayores. Todos ellos participan en el programa de ejercicio mayores de 65 años y como colofón o como clausura de la actividad deportiva, ¿no?, que termina esta jornada y ya comenzaríamos otra vez en septiembre, pues tuvo lugar este proyecto, ¿no? Durante la jornada de mañana pues se realizaron diferentes talleres relacionados con la risoterapia, con lo que son los perfiles de perfil deportivo, hábitos saludables, hidratación, incluso se realizó un taller de seguridad vial. bueno, los mayores en la calle están, ¿no? Ellos me trasladaban el agradecimiento que por qué no lo hacíamos más a menudo. Claro, yo en un principio cuando me planteo actividades de este tipo, digo, no los voy a saturar a mis mayores porque son estas muchas actividades, pero qué va, cada vez ellos, conforme les estoy programando actividades, ellos me demandan más, ¿no? Entonces, estoy muy satisfecha en este sentido, ¿no? Agradecer a tanto a Diputación por la subvención de este proyecto, al Patronato de Deporte, al Jorge Jorge Caro como director técnico, ¿no? y organizador también de la actividad, y agradecer a todos los mayores, ¿no? Fue una actividad muy resaltada, ha sido muy resaltada por la Diputación. Estuvo aquí la diputada Isar Mario, que valoró también muy positivamente la actividad, pero bueno, yo me quedo con la satisfacción de los mayores y la mañana que ellos tuvieron allí en el patronato, ¿no? Y disfrutaron también de un desayuno saludable, bueno, estuvieron genial, ¿no? Esa actividad, por supuesto, pues también enmarcarla dentro de todos los programas de actividades, como tú bien has mencionado, que se ha editado, y junto con esta, pues mira, también activamos este año, activamos el coro, la coral de mayores del centro de día, que ellos tenían, el profesor era uno de ellos, uno de los mayores, que era voluntario, pero por razones personales pues se quedaron sin esta persona voluntaria, y desde la escuela de música, pues uno de los profesores, pues pudimos contar con la oportunidad de que fuera él el que fuera el profesor de esta coral, ¿no? Ellos hicieron el sábado pasado una presentación que la verdad que nos quedamos todos sorprendidos. Es un trabajo magnífico, una labor que se ha desempeñado con estos mayores increíble y que seguro que tendremos oportunidad de escucharlo, ¿no? Más recientemente. En esta misma línea, con el tema del teatro, pues ayer asistimos a un ensayo abierto del taller de teatro que también está desarrollando Diego Borrego, que se llama La Comedia de Ubrique. Yo me quedé con la boca abierta, la verdad, nunca me vemos sorprendente, porque ellos mezclan la historia de Ubrique con la música, con el verso, y desde aquí un aplauso también a todos ellos, ¿no? Y en cierta forma, pues podría seguir comentando otras actividades, Juan Carlos, pero el tiempo apremia, y en definitivo, nada, yo os emplazo a que en temas de mayores, pues podáis consultar el trístico sobre las actividades que se van a desarrollar, no, las que se han desarrollado ya y las que se van a desarrollar hasta final de año. Que lo podáis consultar, que lo miréis, que lo veáis, y que por supuesto que nos trasladéis pues todas aquellas iniciativas y todos aquellos proyectos que queráis también que se quieran desarrollar para la programación anual del año que viene, ¿no? Son actividades relacionadas, como hemos visto, con el deporte, con la música, con el teatro, así que bueno, pues los mayores que además agradecen y participan al máximo en todas y cada una de las actividades que se organizan. Eso en relación a lo que es el ámbito del mayor. Y como último apunte relativo a la actualidad local, Virginia, hay que hacer referencia a otra de tus responsabilidades, la Concejalía de Seguridad Ciudadana, porque se ha presentado ya lo que es el Plan Infoca 2016 y va a tener lugar una reunión, ¿no?, de lo que sería el Consejo Local de Seguridad sobre el Plan Local de Seguridad, aplicándolo, ¿no? Se tiene que adaptar a lo que sería este Plan Infoca 2016, ¿no? Así es. El 1 de junio pues se presentó a nivel nacional, se presentó el Plan Infoca 2016, y por supuesto el tema de incendio pues nos toca muy de cerca, no solamente a nuestra localidad, sino a todas las localidades, pero nosotros por la ubicación que nos encontramos entre dos parques, pues con más intención si cabe. Y por supuesto está este plan, pues tenemos que adaptarlo a nuestra localidad, ¿no? Vamos a tener una reunión próxima con el jefe del parque de bomberos y vamos a trabajar junto con todos los integrantes del plan local de seguridad. Vamos a trabajar este tema, el tema del plan enfoque, lo vamos a adaptar a nuestro municipio en general. Ya os digo, esa reunión tendrá lugar la semana próxima, pero yo quería que supierais que estamos trabajando en esta línea también, y sobre todo pues con vistas al periodo en el que ya estamos, no el que se avecina, sino en el que estamos, ¿no? El periodo estival del verano, ¿no? Pues lo analizaremos además, Virginia, si te parece lo comentábamos, ¿no?, en próximas semanas junto al jefe del parque local de bomberos, lo que es este plan Infoca, bueno, pues aplicado a nuestra localidad, y bueno, pues como además iniciativa de promoción y de lo que sería la prevención, ¿no?, en cuanto a incendios en este verano en el que ya vamos entrando. Así es, Juan Carlos. Pues nos vamos a quedar aquí con estos apuntes. En algún caso anticipo sobre lo que llega, en otros casos, bueno, pues balance sobre distintas actividades que se han desarrollado en materia de salud o también en las áreas del mayor o seguridad ciudadana. Virginia, pues nos vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado y que nos hayas informado sobre cada una de estas iniciativas. Virginia Bazán, delegada municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, y resaltar, como ya os digo, el Día Mundial de la Toma de Concienciación del Abuso y Maltrato a la Vejez, que es hoy 15 de junio, ¿no? Para que todos reflexionemos. Pues nos quedamos ahí, por supuesto, con ese llamamiento a la reflexión y al respeto máximo y al cuidado máximo de nuestros mayores. Gracias. Muchas gracias a ustedes.